Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para el transcurso de las próximas dos horas a hacerles compañía con toda la información regional, para ir recorriendo nuestros pueblos, para ir recorriendo nuestras ciudades, para ir tomando contacto con esos temas que hacen indefectiblemente a la vida de los pueblos del interior de la provincia de Santa Fe, donde, bueno, hay muchas cuestiones para analizar, para tener en cuenta respecto a temas que seguramente estarán marcando la agenda de las próximas horas, porque en primer lugar y en primera instancia hay que decir, o por lo menos darle un espacio a uno de los temas que seguramente ha generado alguna polémica por estas horas, sobre todo en el sur de la provincia de Santa Fe, que para nosotros quizás no sea tan polémica, pero sí remarcar lo que tiene que ver con el accionar de la justicia y con el accionar de las fuerzas de seguridad, porque en las últimas horas fueron detenidos dos personas que están acusadas y sospechadas de haber participado de la golpiza, del linchamiento que terminara con la vida del joven David Moreira allá por el 22 de marzo en la ciudad de Rosario. Recordemos este joven que venía en una moto con otra persona, que se lo sospecha de haber llevado adelante un robo a una mujer, y que esto originó la furia de un grupo de vecinos que terminó matándolo a golpes y a patadas, en un delito que, recordamos, también está tipificado en el Código Penal argentino. Bueno, hubo varios meses de rastrillajes, hubo varios meses de búsqueda por parte de la justicia a partir de las tomas que se habían conocido respecto de poder dar con algunos de los agresores. Bueno, hay que decir que finalmente las detenciones se concretaron en las últimas horas. Tengamos en cuenta que son allanamientos que están en manos de la jueza que entiende en la causa, por eso estas dos personas por estas horas van a quedar no solo detenidos, sino que están imputados por lo que se conoce como homicidio calificado en concurso premeditado por la intervención de dos o más personas. Obviamente que es una causa que los va a tener detenidos por un tiempo, hasta tanto y en cuanto la jueza avance con todas las actuaciones correspondientes. Esto, hay que decirlo también, ha generado algún malestar en los vecinos del barrio, de esa zona, pero nosotros ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, más allá de que algunos digan o algunos vecinos intenten justificar en cierta manera este hecho, este suceso, diciendo que en realidad fue un acto de defensa y que, bueno, lamentablemente se le fue de las manos y se terminó muriendo, es algo que roza lisa y llanamente un discurso absolutamente peligroso, como es este que en un momento habíamos planteado, era el de la justicia por mano propia, porque además hay que decirlo tranquilamente, Una vez que el joven estaba reducido, se podría haber esperado por la llegada de las fuerzas de seguridad y evitar este tipo de desenlace como el que tuvo. Uno tampoco coincide con este discurso de algunos vecinos de pensar o decir que los delincuentes son todos buenos y que cuando se mueren son mejores todavía. Me parece que también es un discurso peligroso. Lo que deben entender estos vecinos es que cometieron un hecho delictivo, que cometieron un hecho que está tipificado por la ley y que obviamente tiene condenas en el marco de lo que establecen las leyes argentinas, y por eso es que la justicia durante estos meses se dedicó a la búsqueda, se dedicó también a lo que tiene que ver con dar con algunos de los responsables, porque recordemos se habla de más de 3-4 personas las que participaron en esta golpiza que terminó con la vida de este joven de 18 años. Y también recordemos que por estas horas la causa sigue avanzando, la causa sigue investigándose. El abogado de la familia apunta a posibles hinchas de Rosario Central. Se habla de la posibilidad de jóvenes que estaban a la espera de concurrir a un estadio de fútbol y que podrían ser los responsables de este acontecimiento. Lo que sí también hay que decir, y en función de todas estas cosas también, y tener en cuenta que esta semana habrá una exposición importante, y sobre todo a partir de este repudio que muchos vecinos el hecho, porque la feria del libro independiente autogestiva va a exponer, digamos, a modo de emergencia, a 6 meses de lo que fue el linchamiento del joven David Moreira. Es un encuentro que se va a hacer en la Plaza del Foro, bueno, libros, va a haber algunos paneles, y que, bueno, como cultura popular y callejera quiere hacer algunas actividades, y básicamente lo plantean como el objetivo de ejercer la memoria para que esto no vuelva a ocurrir. Por eso obviamente habrá jornada de reflexión colectiva, y a partir de allí tratar de analizar posibles soluciones a lo que ellos entienden es el denominado tema de la inseguridad que tantas aguas divide hoy en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina. Y también, bueno, la idea es, entre algunas otras cosas, que lo que se plantea desde los organizadores, que es un tema que evidentemente han lutado a la ciudad de Rosario, que de ninguna manera intenta negar que pueda haber ocurrido un delito ocasionado por este joven, pero sí piensan, y quizás en esto coincidimos, de que hay un primer delito generado desde el Estado, que es nada más y nada menos que el de la desigualdad, y el que muchas veces termina rozando este tipo de situaciones. Y claro, está decir que no todos los vecinos de este barrio son asesinos, pero sí hay un grupo que tomó la decisión de matar a una persona, y por eso es que en definitiva se está intentando avanzar en la investigación correspondiente para dar con los responsables, y a partir de ahí poder resolver y dar una respuesta ante una situación tan conflictiva como la que se ha vivido en los últimos meses allí en la ciudad de Rosario. Celebrar entonces esta decisión de la justicia, y sobre todo tratar de resolver una situación conflictiva, dolorosa, y sobre todo tratar de aportar o poner un poco más de luz sobre este suceso que aconteció allá por el mes de marzo y que pareciera empezar a resolverse por estas horas a partir de las detenciones que llevara adelante la justicia santafesina en las últimas horas. Melissa Vaporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Qué tal? Muy buen día, Diego Emilio. Muy buena mañana para toda la audiencia. Estamos en la radio pública, estamos en la AM540, en la FM102.9, y a través de los corresponsales, por supuesto, en los diferentes pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Lo vamos a estar escuchando a nuestros corresponsales a lo largo también de este programa, conjuntamente con las diferentes entrevistas. En la provincia de Santa Fe y en gran parte del país, el Día del Empleado de Comercio este año se va a mover del viernes 26 de septiembre al lunes 29 de septiembre. A nivel nacional ya se firmó este acuerdo entre las cámaras que representan a los comerciantes, a los supermercados, a los mayoristas, con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. Aquí en Santa Fe se rubricó también ante el Ministerio de Trabajo de la provincia este mismo acuerdo. Es por eso que ese día no van a abrir las puertas y ya se puede ver, por ejemplo, en el recorrido que hacemos con Síntesis de la Región, algunos comerciantes ya nos dicen que han pegado el cartel en la puerta diciendo que el lunes 29 va a estar cerrado, aparentemente por una decisión consensuada. Pero más allá de saludar, de dar a conocer esta noticia por el día de lo que es el trabajador de comercio, me parece que es importante tener en cuenta que estamos hablando detrás de todo esto de derechos de trabajadores, porque todavía espera en la Cámara de Senadores que se pueda abordar, que se pueda tratar y se pueda conseguir la sanción definitiva para lograr la ley de descanso dominical para los trabajadores. Ley de descanso dominical que fue cerciorada allá en la dictadura militar, más cerciorada aún en los años 90 con el ministro de Economía, esos momentos, estamos hablando de Cavallo, y que hace un año atrás en la Cámara de Diputados se conseguía, después de muchísima lucha, después de mucha alegría, la media sanción a esta ley de descanso dominical en la provincia. Un proyecto que, recordemos, lo hacemos rápido, fue aprobado por mayoría, pero que tuvo algunos votos en contra, votos que vinieron del sector de los radicales y también del PRO. Y bueno, lo que se está esperando por estas horas es que avance en el Senado, en la Cámara Alta, que le pueda dar la sanción definitiva, aunque ya hemos hablado con algunos legisladores y nos anticipaban que va a sufrir algún tipo de modificaciones, por ende va a tener que volver a la Cámara de Diputados. Pero me parece importante poder destacar esto, ¿no? Derechos, igualar derechos para que los trabajadores mercantiles tengan la misma posibilidad que el resto de los trabajadores de disfrutar el domingo como un día de descanso, como un día de encuentro familiar, como un día del que el trabajador mercantil quiera hacerlo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque generalmente ha sido una de las editoriales nuestras de aquí, desde Síntesis de la Región. Hemos charlado con sus diferentes actores para que pueda avanzar este proyecto de ley, que se pueda convertir en tal el descanso dominical en la provincia de Santa Fe. En las últimas horas también escuchábamos algunas declaraciones un tanto desafortunadas, si se quiere, por parte del gobernador de la provincia, que desde el Poder Ejecutivo dijo que esta ley dejaría sin trabajo a muchos porque los comercios no abrirían los domingos. Pero bueno, sin embargo, los diputados del Frente Progresista votaron a favor en aquel momento en la Cámara de Diputados. Pero en definitiva estamos hablando de quienes no abrirían o no tendrían que tener empleados, sino que tendría que ser atendido por sus propios dueños, los shoppings y las grandes cadenas de supermercados. Pero bueno, me parece que en el día del trabajador de comercio, del empleado de comercio, que finalmente se va a trasladar al 29 de septiembre para que sea un feriado largo, si se quiere, me parece que tiene que estar acompañado de estas políticas de recuperación de derechos para los trabajadores. Bien, y lo último que le vamos a contar también en estos minutos, como para hacer un anticipo de algunos temas que se avecinan, y sobre todo porque también han sido tema de polémicas en las últimas horas, sobre todo a partir de los cruces entre el gobierno provincial y un grupo de presidentes comunales, es una nueva reunión del foro del presidente comunales justicialistas, el foro de Pueblos Libres, que este viernes 26 de septiembre se van a estar reuniendo en la localidad de Rueda, esto es en el departamento Constitución. Allí obviamente se va a hacer un análisis a partir de los cruces que mantuvieran en los últimos días con el secretario de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia, Horacio Girardi, que recordemos, entre algunas otras cosas, básicamente dijo que los reclamos de los presidentes comunales tenían un claro tinte y una clara intencionalidad política, y que en definitiva no se entendía estos reclamos. Además, recordemos que por estas horas el gobierno de la provincia y sobre todo el socialismo ha dado respuesta a partir de la conformación de lo que es el foro de presidentes comunales del Frente Progresista Cívico y Social, lo cual obviamente ha encendido aún más la polémica, y por eso lo que se ha planteado desde el foro justicialista es que ojalá otros presidentes comunales de otras fuerzas políticas se animaran a decir en público lo que supuestamente plantean en privado en estas charlas que suelen tener, sobre todo aquellos presidentes comunales que suelen ser vecinos, que suelen compartir zona de influencia en sus departamentos, pero sí, el reclamo puntual apunta nada más y nada menos, entre otras cosas, a un endeudamiento que tienen que llevar adelante las comunas para seguir gobernando. Lo que se plantea es que, por ejemplo, los atrasos en el fondo de obras menores tiende a que los presidentes comunales tengan que endeudarse para poder cumplir con las obras previstas o con las compras de maquinarias que también estaban previstas. Y desde ya también que hará un análisis de las gestiones que se han realizado hasta el momento frente al gobierno nacional y también de las gestiones que restan realizarse en los próximos meses, teniendo en cuenta también cuáles son los aspectos importantes que han destacado los las visitas de algunos ministros y funcionarios del gobierno nacional, pero sobre todo la dimensión política que está teniendo, entre algunas otras cosas, las decisiones que el gobierno nacional ha tomado de acompañar, entre algunas otras cosas, a los presidentes comunales de Santa Fe con fondos, con recursos, con convenios y sobre todo con lo que ha sido en los últimos días, nada más y nada menos, que la visita del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, acompañando con fondos con más de 10 millones de pesos que tienden a resolver aspectos centrales que la provincia de Santa Fe no ha logrado hasta el momento, como es el de, por ejemplo, construir o mejorar los caminos rurales a pesar del abultado presupuesto que se ha manejado, y sobre todo, más allá de ese abultado presupuesto de 54 mil millones de pesos, lo que ha sido la reducción de los fondos que involucran nada más y nada menos que a Vialidad Provincial. Quizás esto pueda mejorarse en el próximo año 2015, teniendo en cuenta que se han conocido ya algunas pautas por parte del gobierno provincial de lo que será el presupuesto del año que viene, que estará rondando nada más y nada menos que los 76 mil millones de pesos, según las estimaciones que ha hecho el propio gobierno santafesino, casi un 40% de aumento si uno lo compara con los presupuestos sobre las previsiones que estaban hechas. Es un casi un 25% más de lo que es el presupuesto anterior, y donde el gobierno, por lo menos entre algunas otras cosas, dice que el 60% de ese presupuesto estará destinado a la finalización de obras públicas que considera importantes y prioritarias para la provincia. Dicho todo esto, les contamos que a esta hora Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional de Santa Fe, que Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica también en el día de hoy, que están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que los invitamos a que nos acompañen durante estas dos horas con toda la información regional de nuestra provincia, que esto es Síntesis de la Región, que así nos presentamos, que así comienza el programa del día de hoy. Me hizo bien sentir el amor. Pomelo Santo interpretó Cuyano. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, estamos junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Como siempre decimos, compañeros con los cuales nos gusta recorrer la provincia, nos gusta conocer qué está pasando en nuestros pueblos y ciudades, qué está pasando en cada uno de los parajes, en cada una de esas 364 localidades que tiene la geografía de Santa Fecina. Hoy vamos a arrancar nuestra recorrida por el norte provincial, nos vamos a ir al departamento General Obligado, nos vamos a instalar en la ciudad de Malabrigo. Allí está nuestro compañero desde Radio Horizonte, Luis Nardín, a quien vamos a presentar. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte como cada semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo andan las cosas por ahí? ¿Cómo está Malabrigo a estas horas? Bueno, hermosa tarde, hermosa siesta tenemos allá en este norte de Santa Fe. Ahora estamos en el descanso, ¿no? Con poco movimiento en este momento, a pleno sol, luego de lluvias, poquito de granizo en el día de ayer, muy poquito. Realmente lluvias, unos 20 milímetros, o sea que no ha sido demasiado, pero que sirve, sirve sin duda que para los cultivos y demás. Mucha información con respecto a Malabrigo, con respecto a lo que es esta región, información sobre todo del ámbito cultural tenemos en el día de hoy, porque se están preparando un montón de actividades en lo que va a ser la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario este día viernes, un lugar, un espacio que fue inaugurado aquí en Malabrigo durante el año pasado y realmente que es espectacular y que siempre alberga muchísimos espectáculos y demás. Bueno, se viene la Feria de las Carreras, algo muy muy importante con respecto a Malabrigo y con respecto al cambio que se le ha dado hoy por hoy, el estudio terciario y hasta universitario aquí en nuestra ciudad. Hace algunos años quien quería estudiar algo tenía que emigrar a Santa Fe, a Rosario, a Córdoba, a Corrientes. Hoy por hoy es un gran número el de los chicos que se quedan acá en Malabrigo, ¿no? Es poca gente ya la que se va a estudiar tan lejos, lo cual es muy importante para nosotros también porque nos está haciendo crecer como localidad, como ciudad, ¿no? Hoy por hoy contamos ya con un plantel profesional, por ejemplo, prácticamente en todos los rubros, cosa que hace 10 años atrás era impensado aquí en Malabrigo. Bueno, se va a exponer en lo que es la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, entonces, todo lo que es la oferta educativa de los institutos terciarios que tiene Malabrigo y que tiene Reconquista también. Nosotros estamos muy cerca de lo que es Reconquista, así que se va a estar exponiendo todo esto el día viernes en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Luego comienza un ciclo que es Música en la Casa, que creo que va a estar muy interesante. Tiene que ver con reconocimientos de artistas locales, artistas regionales, a la Orquesta Infanto Juvenil, también que tiene aquí Malabrigo. Diferentes viernes, así una vez por mes, una vez cada mes y medio, se estará por allí disfrutando, ¿no?, de lo que es la música aquí y reconociendo también a lo que son nuestros artistas a nivel local y a nivel regional. Hay muchos de buen nivel y que muchas veces son reconocidos en otros lugares y por ahí no tanto acá, ¿no? Como he dicho, nadie es profeta en su tierra y muchas veces pasa eso que acá no había un espacio para poder reconocer a nuestros artistas y demás. Uno de ellos es Nilo Melvin, por ejemplo, quien hace muchísimos años está con lo que es la música, quien va a estar tocando también. Estuvo presentando su disco hace un tiempito y va a estar tocando también en este ciclo que arranca el día viernes. El día sábado, si el tiempo lo permite, se va a estar inaugurando el Paseo del Colono aquí en Malabrigo. Se va a estar inaugurando lo que es la ampliación, lo que es la segunda parte de este paseo que se ha hecho en un loteo. Es un paseo muy pintoresco realmente, que muestra un poquito lo que han sido las herramientas de los primeros colonos, los primeros agricultores que vinieron aquí a Malabrigo y que vinieron a nuestra región. Son en total 18 máquinas que se van a estar mostrando, que fueron restauradas, que fueron pintadas con los colores prácticamente originales. Realmente algo muy lindo. El año pasado se hizo una primera etapa, este año es la segunda etapa y hay previsto una tercera etapa ya, pero con implementos más chicos. Y ver realmente cómo ha cambiado lo que es la parte de la agricultura, ¿no? En 80, 90 años es impresionante. Así que el viernes, si el tiempo lo permite, sábado por la tarde, si el tiempo lo permite, se va a estar inaugurando este Paseo del Colono. Dos veces se programó ya la inauguración, las dos veces se suspendió por lluvias, así que bueno, crucemos los dedos, esperemos poder tener mejor suerte ya este próximo sábado. Y sábado y domingo, en lo que es la plaza central de nuestra ciudad, viene un aula móvil de Paca Paca. Aquí con actividades circenses, con de todo, va a haber realmente. Así que también se lo espera con mucha expectativa, sobre todo los chicos, a ver qué es lo que traen para mostrar. Está trabajando mucho la gente de cultura con respecto a ese tema. Así que un fin de semana que va a ser bastante movido, bastante cargado de información, seguramente ya para la próxima semana. Bien, estaremos atentos, Luis, a lo que deje entonces estos últimos días y el fin de semana allí en Malabrigo. La semana que viene nos volvemos a reencontrar para conocer más novedades allí desde esta bellísima ciudad que tiene el Departamento General Obligado. Gracias como siempre, un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Luis Nardín, nuestro compañero de Radio Horizonte en Malabrigo, contándonos las novedades de esta ciudad. De esta manera nosotros nos vamos a la pausa, en un rato volvemos, nos quedan más testimonio de compañeros corresponsales, nos queda empezar a recorrer la provincia también a través de algunas notas. Esto es Síntesis de la Región, en un rato volvemos. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. La Potoka interpretó Buenos Aires. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Corresponsales con los cuales seguimos recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la localidad de Esperanza, en la ciudad de Esperanza, desde FM Aarón Castellanos. Vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Se concretó exitosamente una nueva edición de FECOL, Feria de las Colonias 2014. En el predio ferial de Esperanza, organizada por SICAE, se concretó una nueva edición con muy buena participación. Más de 20.000 personas abonaron efectivamente su entrada, más invitados especiales, visitantes y demás que le dieron un marco muy interesante a la feria. Muchos expositores, ya sean grandes empresarios, emprendedores, artesanos, fabricantes, que también le dieron un marco muy lindo a la feria. Hubo actividades varias que se concretaron con éxito, como por ejemplo el encuentro de negocios con más de 60 empresas participantes, charlas específicas sobre el tema turismo gastronómico, una reunión muy importante de FESECO, también la participación de las autoridades máximas de ADINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Se concretó exitosamente la primera edición del Juego de la Soldadura, que generó realmente una expectativa muy interesante. El taller de cocina, del cual participaron niños y jóvenes de distintas instituciones y escuelas esperancinas, integrándose a la hora de cocinar. Realmente muy buena participación familiar en este caso. También otra de las actividades fue el concurso a la innovación, que premia a los investigadores, emprendedores. En este caso, el primer premio fue para el esperancino Gustavo Mendo, que realmente vio colmadas sus expectativas a partir de esta participación. Recordemos que fueron 17 proyectos los que participaron de este concurso a la innovación. La palabra del ganador, el esperancino Gustavo Mendo. Muchísimas gracias, sí, la verdad, esperancino, así que bueno, queda en casa. Por supuesto, y se comparte, imagino, esta alegría con toda la familia, con amistades y demás, ¿no? Sí, la familia, bueno, justo no pudo venir porque están de viaje en Paraná, pero bueno, ya se enteraron. Muy bien, a felicitarte entonces como mereces. Bueno, contame en qué se basó tu proyecto, Gustavo. Bueno, el proyecto es un proyecto de potabilización de aguas contaminadas con nitratos. Dentro de él, bueno, lo que trabajo habitualmente en el CONICET, digamos, de algo de investigación, y bueno, y salieron buenos resultados del proceso que estábamos desarrollando, y bueno, decidimos publicarlo por todos lados a ver si tiene algún impacto. La palabra de Gustavo Mendo, ganador con este proyecto, esta investigación tan importante y que resultó primer premio del concurso a la innovación. También hablando de premios, en FECOL, entre todos los que abonaron sus entradas, se sortearon importantísimos premios, entre ellos un automóvil 0 kilómetro que quedó en la ciudad de Esperanza. La ganadora, María González, de calle Reant al 2364, Barrio Unidos de nuestra ciudad, que recibió esta tan grata noticia de hacerse acreedora a un automóvil 0 kilómetro. Felicitaciones. También el marco de FECOL fue exitoso la jornada de exposición y remate ganadero que tuvieron a su cargo en forma conjunta la cooperativa Guillermo Lehmann de Pilar, como así también la colaboración de la Sociedad Rural de las Colonias. En este caso salieron a pista 360 piezas de destacada jerarquía en lo que hace al remate tradicional especial Holando Argentino. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública. Escuchábamos el informe de nuestra compañera Vanina Parabro, pero me parece que es importante a esta hora empezar a repasar líneas de comunicación, de qué manera la gente puede contactarse con nosotros. Estás escuchando síntesis de la región, estás casi dos horas donde hacemos un recorrido por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, por la bota santafesina, a través de las distintas realidades políticas, sociales, culturales, industriales, bueno, no se me ocurre otra, pero... Por eso te invitamos a que te comuniques, a que nos llames, a que nos escribas, marcando 0342. Recordá siempre anteponer este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Lo repetimos, 0342-155-48-36-42, y nos planteas cualquier inquietud que involucre las realidades de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Muy bien, vamos a seguir viajando, seguimos recorriendo nuestra provincia. Hay pulgar en alto de la productora, vamos a pasar por nuestro operador y vamos a presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, lo vamos a saludar y le vamos a agradecer la amabilidad de atendernos, como siempre, con la deferencia para la radio pública, a Omar Príncipe, es el secretario gremial de la Federación Agraria Argentina. Con él vamos a charlar sobre esta iniciativa que se ha conocido en los últimos días, que es la Cooperativa de Carnes Alternativas Federada Abel Otaño, que la formaron productores de la Federación Agraria. Ha inaugurado este mes un frigorífico de cerdos en Chabás con mira a poder abastecer lo que es el mercado del Gran Rosario con una marca propia, y obviamente que tiene que ver con este proceso de asociativismo que lleva y que ha planteado históricamente la Federación Agraria Argentina. Príncipe, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, bueno, un gusto hablar con ustedes, Diego, Melisa, gracias por el contacto. Y bueno, creo que planteaste todo en la apertura, ¿no? Para nosotros es una gran satisfacción haber inaugurado este frigorífico ciclo 2, como se dice aquí, de la Federación Agraria Argentina, en el camino de esa posibilidad de darle a los pequeños productores no solamente que tengan la capacidad de producir cerdos, sino también que empiecen a integrar la cadena de valor, ¿no? Y que sean parte de la comercialización y también de la industrialización del cerdo, llegando al consumidor en forma directa, desde una pequeña producción de cerdo, que tengan la posibilidad de llegar al gran consumidor, digo, como en el caso de Rosario u otras localidades. ¿Cuáles son las circunstancias, príncipes, que lo llevan a asociarse de esta manera, que los productores decidan juntarse y poder tener esta planta importante que han inaugurado en Chabás? Es que justamente la iniciativa parte desde que los pequeños productores somos quizás los que menos posibilidades tenemos de ser sustentables ante una situación que, bueno, si no nos asociamos frente a una política nacional donde no contempla, digo, no hay políticas públicas para el desarrollo de los pequeños productores, no hay una, digo, nosotros desde la Federación Agraria venimos pidiendo, ¿no?, demandando una ley de nacional de políticas para las carnes alternativas. ¿Para qué? Para que exista la posibilidad de desarrollo de pequeños productores, de financiamiento a largo plazo, que el financiamiento sea que el productor lo pague con la producción, pero que la ley federal incluya y le dé determinados beneficios a los productores familiares, bueno, una serie de estímulos para que poder, digamos, cubrir desde el consumo interno, y también para pensar que la Argentina podemos exportar cerdo, porque si lo hace Brasil, por ejemplo, o lo hacen otros países, ¿por qué no lo puede hacer Argentina? Bueno, en ese camino la Federación Agraria además piensa en función, siempre lo ha hecho históricamente, que el movimiento cooperativo es una forma, una herramienta de los pequeños productores, a través del asociativismo, de poder tener escala, que es algo que no tenemos los pequeños productores, y a través de la escala, bueno, poder lograr mejores precios, garantizar la comercialización, y bueno, y en ese, digo, después de esta asegurada esta comercialización, es darle valor agregado a lo que producimos, y ahí viene el ciclo 2 que se ha inaugurado ahora en Chabás y que va a permitir que con una marca propia salgan bondiolas, salame, jamones, o sea, ese productor que cría un cerdo, se transforma en valor agregado y se transforma en digamos la posibilidad de llegar al mercado nacional. Uh-huh. En esto preguntarle, Príncipe, quizás en función de lo que usted ha planteado, que es cierto que quizás todavía faltan resolver algunas cuestiones, algunos problemas coyunturales, pensando también en las políticas a futuro, pero a ver, por la información que nosotros manejamos, usted me corregirá o no, parte de los fondos para la construcción de esta planta también fueron aportados por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Sí, esto arrancó, y te olvidé decirlo, digo, pero por el tiempo, pero sí salió de un proyecto desde la Federación Agraria Argentina, junto con el INTA, digo, avalado técnicamente por el INTA, INTA Marco Juárez, que es uno de los INTA, digamos, más especializados en el tema cerdo, producción de cerdo, de un proyecto desde el Ministerio de Agricultura, que en el 2011 la Federación Agraria presentó, de un fondo rotatorio. Además también con fondos de la provincia de Santa Fe que aportaron a este fondo y para hacer el frigorífico, y a través de ese fondo rotatorio es donde se fue creando que más de 350 productores de todo el país empezaron a tener una producción sistemática, a tener una genética, digamos, comparable, una genética parecida. Y bueno, y viene esta etapa de la industrialización y del frigorífico. Digo, esto viene de una gestión de la Federación Agraria con aportes nacionales del gobierno nacional y también del gobierno provincial. Príncipe, buen día. Príncipe, consultarlo porque estamos hablando de, bueno, usted lo repetía a lo largo de la entrevista, valor agregado de los productos, apostar a la generación de empleo en una localidad tan importante, pequeña a la vez, como es Chabás, y seguramente ya la posibilidad de comenzar a vender los productos en la región. Preguntarle ya en qué zonas se pueden estar comercializando y si se van a ampliar las fronteras, por ejemplo, hacia otras provincias cercanas, limítrofes. Sí, hola, buen día. Y mira, se están realizando ventas en distintas localidades dentro de un marco de algunos kilómetros cercanos a Rosario. Y la idea es una vez que tengamos los permisos de tránsito federal, poder, digamos, salir y poder, digamos, comercializar estos productos por fuera de la provincia. En ese trámite de conseguir ese tránsito federal es donde estamos gestionando, y seguramente, digamos, la potencialidad es poder llegar a comercializar estos productos en otras provincias. Uh-huh. Y actualmente la cooperativa de carnes, ¿con cuántos trabajadores cuenta? Mirá, se inauguró hace una semana atrás, ahora está empezando a tener la producción, digo, y es toda una experiencia nueva que creo que ahí como mínimo van a trabajar unas 5 o 6 personas, pero que esto después, digamos, tiene una capacidad que todavía está ociosa, digo, porque todavía tenemos que ponerlo en marcha, recién arranca, pero tiene una capacidad de trabajo que creo que va a llegar a 1.500 kilos diarios de transformación, de despojo y de transformación de mercadería, y que después también hay lugar para poder agrandar este frigorífico en un futuro para darle mucho más volumen. Así que para nosotros es una satisfacción y un desafío todavía poder digamos ampliar esta situación, y que no solamente la mano de obra es la que se genera con la industrialización, se genera mano de obra también cuando aseguramos la producción, porque en cada chacra, cuando un productor agropecuario, un productor de cerdo hace sustentable su finca, digamos, su producción, también genera muchos puestos de trabajo, porque necesita mano de obra, necesita genera trabajo en cada chacra, genera que un veterinario haga la sanidad de esos cerdos, genera la inversión porque tiene que comprar chapa, cemento, tiene que comprar una moledora para, digamos, para hacer su alimento balanceado, digo, entonces todo va generando realmente un movimiento que es el que nosotros siempre decimos, de cuando a los pequeños productores, a través de incentivos, a través de políticas sustentables, a través de políticas públicas, que estén destinados a los agricultores, no es solamente el beneficiario del agricultor, sino que estamos beneficiando el desarrollo local y territorial de toda una región y de todo un país, ¿no? Y además es muy interesante esto que usted plantea, y agrego una cuestión final también, digamos, a esa cadena, porque uno imagina que esto también es una alternativa importante para el consumidor, para aquella persona que tiene la posibilidad en tiempos de especulación, en el tiempo donde los formadores de precio vienen sobre todo generando alzas importantes en lo que tiene que ver sobre todo con el precio de la carne, esta posibilidad quizá de encontrar productos a un menor costo en las góndolas o en los lugares donde se vayan a vender las producciones que así se generen, ¿no? Sí, sí, sí, justamente tiene que pasar esto, y bueno, sí, nosotros digamos, hay que reconocer que en la Argentina, en el tema específico de los alimentos, hay un grave problema que está sin resolverse, que digamos este gobierno no ha podido solucionar en estos tiempos, digo, esta gran distorsión que hay entre los precios que recibe el productor por los alimentos que produce. Nosotros los agricultores somos productores de alimentos, uh-huh. Somos fabricantes, digo, ¿de qué somos fabricantes? De alimentos, pero está esta paradoja de que lo que nosotros fabricamos, nuestros alimentos, no valen nada. Muchas veces los productores lo trabajan con costos digamos con costo más alto de lo que realmente le pagan la producción, y el consumidor termina pagando el alimento con 300, 500 o el 1000% de diferencia. Ustedes lo habrán escuchado en otras oportunidades, pero pasa con la leche, pasa con la carne, pasa con la yerba, pasa con la fruta. Esto es un problema actual de la Argentina, ¿por qué al productor de leche le pagan 3 pesos el litro de leche y nosotros en la góndola la pagamos 12 en un litro de leche? ¿Dónde está? ¿Quién se queda con esa diferencia? Que al último el consumidor es también perjudicado como el productor. ¿O por qué la yerba le pagan 3 pesos con 60 el kilo de yerba a los productores de yerba de 4 o 5 hectáreas en Misiones? La yerba vale 45 pesos en un país. Hay algo que no está funcionando, que produce esta distorsión, y que muchas veces son las corporaciones, uh-huh. Digamos, los que manejan esta cadena de valor. Digo, bueno, en eso tenemos que, nosotros somos críticos de esa situación y creemos que así como están perjudicados los consumidores, también están perjudicados los pequeños agricultores. Uh-huh. Y en esto le pregunto, Príncipe, también, ya que estamos, lo traemos a un tema de actualidad, porque esto también ha traído algunas discusiones entre dirigentes y ex dirigentes de la Federación Agraria Argentina, su posición respecto a la ley de abastecimiento que se ha sancionado en los últimos días en el Congreso Nacional. Sí, con la ley de abastecimiento, nosotros, mirá, no es que la ley de abastecimiento venga a perjudicar a los pequeños productores, no es así una cosa blanco-negro. Sí, dudamos mucho de que a través de la ley se pueda beneficiar o se pueda cortar esa distorsión de precios. Creemos que para poder terminar con esta situación tiene que haber una política pública integral en donde se puedan sentar todos los integrantes de la cadena de valor, y sí creemos que el rol del Estado es invalorable y es el que determina, tiene que determinar precios máximos y mínimos, y nosotros somos defensores de la Federación Agraria de los precios mínimos sostén, claro, para los productos. Entonces, sí creemos que tiene que haber una política integral y ver esa política integral toda la cadena de valor para que se pueda beneficiar al productor, sostenerlo, a los pequeños productores y también defender al consumidor. Y de todas maneras, el tema de las grandes corporaciones que hacen monopolio y hacen abuso de la de la cadena de uso de la cadena de valor, tiene que existir reglamentaciones y regulaciones que van más allá de una ley de abastecimiento que quizás le da mucho poder, ¿no? Mucho poder de decisión a un secretario de comercio con superpoderes. Uh-huh. Que en la Argentina hemos tenido experiencia de que los superpoderes no han sido tan, digamos, beneficiosos para la mayoría de los ciudadanos. Príncipe, como siempre, es muy amable, muy gentil para con la radio pública en Santa Fe. Estamos ya sobre la pausa del programa. Estaremos atentos a estas novedades. Felicitar a la Federación Agraria por esta iniciativa de este emprendimiento allí en Chavás. Y seguramente antes de fin de año volvamos a charlar para ver cuál es el impacto que ha tenido en estos primeros meses de trabajo. Bien, muy bien. Bueno, no, el agradecido soy yo de la comunicación. Estoy al servicio y nada más que felicitarlos y para la próxima, cuando quieran, estoy a disposición. Un fuerte abrazo, ha sido muy gentil como siempre. No, por favor, un abrazo. Omar Príncipe, el secretario gremial de la Federación Agraria Argentina, que nos ha contado entonces sobre la conformación de la Cooperativa de Carnes Alternativa Federada Abel Otaño, que fue conformada por productores de Federación Agraria, que inauguró este mes un frigorífico de cerdos en la localidad de Chavás, con la intención en primera instancia de abastecer a lo que es la zona de Gran Rosario con una marca propia, pensando en algún momento también extenderse a lo largo de todo el país. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Y en silencio hacia vos, mi corazón combativo me dice que voy bien. Arrojan piedras en mi camino, no quieren verme llegar, y sin embargo yo sigo sin mirar hacia atrás. Voy silbando esa melodía que apunta a tu corazón. Ese brillito en tus ojos me dice que voy bien. Me ponen palitos en la rueda para impedirme avanzar, y sin embargo yo sigo, no me importa nada más. Porque nunca podrán silenciar mi voz, porque siempre voy a mantenerme en pie. Ya van a venir como vampiros, sonriendo y jurando ser tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. Y voy dejando la vida en cada canción. Cada verso, cada rima guarda una emoción. Aunque me cierren toda la puerta, me digan mil veces no, tu infierno no está de moda, yo tomo carrera y voy. Porque nunca podrán silenciar mi voz, porque siempre voy a mantenerme en pie. Ya van a venir como vampiros, sonriendo y jurando ser tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. gente solo entiende de esto y nada sabe de pasión. Porque nunca por así desear mi voz a vos, porque siempre voy a mantenerme en pie, lo sé. Porque ya van a venir como vampiros, solo viene curando ser tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. No voy a darme por vencido ni vencido, aunque ya no quede nada a mi favor. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. La perra que los parió interpretó esa gente. Estuvo pilcha. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe. Vamos a seguir viajando, recorriendo nuestra provincia. Vamos a seguir tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad de San Vicente, en el departamento Castellanos, porque desde allí, desde Radio Horizonte, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Pablo Jaime. En la mañana del miércoles se llevó a cabo la presentación del proyecto NutriChicos, cuyo objetivo está orientado a alcanzar una buena alimentación infantil y contempla el desarrollo de una red de 10 plantas de alimentos nutritivos en el país. La misma se realizó en la Casa de la Cultura, en calle Libertad, esquina Avellaneda, con la presencia del presidente comunal Atilio Dompe y el diputado nacional Mario Barleta. Para los micrófonos de Radio Horizonte, Dompe decía lo siguiente. Esto es un programa que ayuda. Mario lo hace como proyecto, ¿no es cierto?, como diputado, porque está presentado a nivel nacional, pero o sea, aparentemente no se trata. Entonces, por motu propio, Mario lo empezó a largar. Yo le aclaro, yo preparé, probé, las maestras están probando, las cocineras, y se extrañan de que el primo que vos vives, el arroz común que come en tu casa, que realmente que no tiene carne, está todo en base de verduras, soja, vitaminas, ¿no es cierto? Y es riquísimo, ahí los chicos yo los miraba y les preguntaba, muy asustado. Así que entiendo que es una propuesta que la comuna va a ver, cierto, la forma de que llegue. Incluirlo dentro de la dieta de los chicos que están en Yadis o en otros, en las escuelas que nosotros se le comen los chicos. Comedores. Tenemos que ver un montón de cosas, porque acá ahí yo escuché que la ingeniera de planta que vino tan gentilmente a cocinar y a presentar lo que en sí la comida, habló algo de, se puede decir, impuesto a la ganancia. Entonces yo creo que unirnos, la gente que pagamos impuesto a la ganancia, empresarios, industriales, productores, deducirlo de ganancia y hacer aportes, ¿no es cierto?, para que esto San Vicente pueda acceder, ¿no es cierto?, a la compra de estos productos, que son productos que no tienen un valor agregado de rentabilidad. Sí. Sino son productos que se fabrican y se venden al valor costo. Entonces, la comuna va a tomar la iniciativa de ver cómo podemos traer estos productos suficientes para las escuelas y obviamente para una buena alimentación de los chicos. También mantuvimos el contacto con el diputado nacional Mario Barleta sobre la presentación de este proyecto NutriChicos y decía lo siguiente. Tomamos esta actitud, ¿no? Recorrer Ciudad Santa Fe, hacerlo conocer, y en muchos casos los intendentes o presidentes de comuna o directamente cooperadoras escolares firman acuerdos con la Universidad del Litoral e incorporan, porque la planta de alimentos nutritivos que está en la universidad tiene capacidad para atender muchos más de los 250.000 niños que hoy atiende. Y bueno, y hoy hay ciudades como Reconquista, Vera, San Cristóbal, Carcarañá, Funes, Villa Constitución, Paraná, otras de Entre Ríos, que están haciéndole llegar a los niños de escuelas, sobre todo escuelas con bajos recursos, estos alimentos para garantizarles esa buena nutrición. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1, San Vicente. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Vamos a repasar, mientras tanto, mientras esperamos poder seguir contándoles más cosas del interior de nuestra provincia, las líneas de comunicación, estimada Belisa. Segunda hora de este Síntesis de la Región. Seguimos recorriendo los pueblos y ciudades de la bota santafesina. Por eso te invitamos a que te comuniques con nosotros, a que nos escribas, marques, llames al 0342-155-4836-42, nuestra línea directa. Y también te podés informar a través del portal más completo de la región. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar. Más de 14 noticias diarias que recorren las diferentes realidades políticas, industriales, sociales, culturales de la provincia de Santa Fe. Como remarcamos siempre, aquellos temas que no se van a encontrar o que no se van a publicar en los grandes medios de comunicación o los medios tradicionales, los vas a encontrar en el www.síntesisdelaregión.com.ar, departamento por departamento, los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe reflejados en este portal digital. Bien, portal que entre algunas cuestiones, entre algunos de sus títulos, plantea y sobre todo pone en relevancia, primero esto que hace unos días atrás nosotros dábamos como una noticia que tenía algún grado de zozobra, de preocupación en el norte de la provincia de Santa Fe, allí en la ciudad de Reconquista, sobre todo con aquellos trabajadores que habían quedado y que habían decidido quedarse con la planta de Naranpol después del cierre de lo que ya todos conocemos fue la quiebra de la empresa. Recordemos que allí se habían agrupado también en una cooperativa que va a conformarse bajo lo que es el nombre de Forlín Unidos. Ustedes recordarán que cuando hablamos con el presidente de la cooperativa, con Orlando Nadalich, nos contaba las demoras, los problemas que habían tenido ante el incumplimiento del gobierno provincial, que hacía más de un año había prometido un recurso importante de más de 300.000 pesos para poder avanzar y poder, en definitiva, en funcionamiento las máquinas y así empezar a producir, sobre todo por la capacidad operativa que tiene la planta. Habrá sido alrededor de un mes atrás que hablamos con Nadalich, y bueno, nos contaba esta preocupación lógica que había en Reconquista. Bueno, hay que decir que en las últimas horas tanto Orlando Nadalich como Sergio Viganotti, el secretario, y Ramón Aguirre, el tesorero de la cooperativa, estuvieron aquí en Santa Fe, fueron recibidos por el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, junto con el ministro de la producción, Carlos Facendini, y finalmente se pudieron hacer de esos 300.000 pesos. El gobernador entregó esto que es un aporte no reintegrable. Esto quiere decir que es un dinero que la cooperativa no deberá devolverle a la provincia, sino que es una contribución que tiende, entre algunas otras cosas, primero, con una parte del dinero, a la compra de materia prima y también de insumos, y a lo que es el acondicionamiento y reparación de muebles y algunas máquinas, y otra parte del dinero se va a utilizar también para lo que es el acondicionamiento de las instalaciones de la empresa. Y también, obviamente que esto vuelve a generar un escenario importante de trabajo, de confiabilidad, y que, ya se sabe, la cooperativa será trabajo de Forlín Unidos, gaseosas y las sodas van a ser Forlín, que son 13 las personas que en este momento están desarrollando y que, obviamente van a necesitar de más gente porque la idea es que haya una generación de mano de obra. Recordemos que tras lo que fue la quiebra de la firma Naranpoli por iniciativa de la Confederación Nacional de Cooperativas y Trabajo, se conformó esta cooperativa que ha recibido apoyos de todos los sectores, tanto del gobierno municipal de Reconquista, provincial, nacional, como así también de la ciudad de de la ciudadanía reconquistense y que se encuentra por estas horas entonces con estos recursos que permitirán entonces empezar a producir y a generar productos allí en el norte santafesino, algo que era absolutamente esperado por la mayoría de los trabajadores. Bueno, y hablando de cooperativas y hablando también de otros temas que han sido protagonistas en este síntesis de la región, que tiene que ver con los trabajadores, que tiene que ver con las cooperativas, con los espacios recuperados, una situación y que seguramente lo vamos a ampliar en los próximos días con nuestro corresponsal, con Diego Astoreca, desde la ciudad de San Justo. La cooperativa textil, bueno, sigue atravesando una situación un tanto complicada, aparentemente los trabajadores estarían tomando algunas medidas como por ejemplo cortar parcialmente parte de la ruta nacional número 11, pero ustedes recordarán luego de allá del año 2008, manufacturera textil ahí en San Justo cerraba sus puertas y bueno, sus trabajadores, sus trabajadoras estaban reclamando por distintas vías desde el 2009, estamos hablando de un grupo de ex empleados que decidieron formar una cooperativa, la cooperativa 15 de febrero para mantener los puestos de laburo y que obtuvo también el uso temporal de este inmueble y de las maquinarias que estaban también dentro de ella. En 2013 lograron lo más ansiado. Ustedes recordarán en la legislatura la ley de expropiación provincial, aprobada tanto por la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que en definitiva los autorizaba a seguir funcionando hasta diciembre del año 2015. Sin embargo, lamentablemente, en diciembre pasado supieron que en el juicio que se lleva adelante por la quiebra de la empresa se había dispuesto la venta del predio donde está ubicada esta planta a un grupo de empresarios de allí en la ciudad de San Justo. Y ahora, utilizando la situación de estos 120 laburadores que continúan reclamando lo que es su indemnización, por eso están aprobando la venta de la fábrica y quieren hacerse de los bienes que administra hoy por hoy y que son la fuente de laburo dentro de la cooperativa. Una cooperativa que recibe el algodón desde las provincias del norte, que realiza el hilado, que cuenta con clientes en gran parte de las provincias de Argentina, Mendoza, Buenos Aires, la propia provincia de Santa Fe. Hace poquito hablábamos de este proyecto para confeccionar las remeras de Paca Paca, uh-huh, que se exponen, que se venden allí en Tecnópolis. Bueno, está metida de lleno en este proyecto junto a numerosas fábricas recuperadas del país para empezar a trabajar en una red textil y lanzar una marca propia. Pero hay una situación muy confusa. Desde la cooperativa solicitaron toda la solidaridad posible con los trabajadores para mantener activa la fuente laboral. Y bueno, una de las medidas que podrían tomar en las próximas horas o en los próximos días es cortar la ruta, parte de la ruta 11. Uno lo piensa para visibilizarse, para que el tema se pueda instalar, porque realmente uno se pone, crea empatía, ¿no? Se pone en el lugar de los laburantes desde el año 2008 con esta situación, a todo lo que consiguieron y que hoy le quieran quitar todo, y no es muy agradable. Pero así que nuestra solidaridad, nuestro compromiso para con la cooperativa 15 de febrero, allí en la ciudad de San Justo, y como decíamos al comienzo, esperando las noticias seguramente desde la voz de nuestro corresponsal Diego Astoreca, allí en la ciudad de San Justo. Bien, y también comentarles, entre algunas otras cosas, que bueno, en las últimas horas ha habido algunos cruces importantes también, sobre todo allí en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, en las últimas horas anunció básicamente lo que será la bajada a la autopista a la altura de Puerto General San Martín. Además, recordemos que en las últimas horas ha anunciado la construcción de un tercer carril mientras se mejoran también los accesos a la ciudad de San Lorenzo, y esto obviamente generó una polémica importante y una disputa también complicada. Ustedes saben que hace un tiempo ya veníamos hablando y nosotros habíamos mantenido algún contacto con Carlos de Grandis, el intendente de la ciudad de Puerto General San Martín, que en las últimas horas no fue invitado al acto que llevará adelante el gobernador para anunciar las nuevas obras y sobre todo para darle inicio a lo que tiene que ver con las obras de mejoramiento de la Ruta 10, el acceso a la ciudad de San Lorenzo, donde, entre algunas otras cosas, el gobernador termina anunciando las obras que se van a llevar adelante. Pero muy enojado, porque además Carlos de Grandi había muchas veces había insistido hablar con el gobierno. En algún momento hubo una juntada de firmas importantes. Después de muchas discusiones, el gobernador lo recibió aquí en Santa Fe. Nosotros hablamos unos días antes de que Bonfatti lo recibiera aquí en Casa de Gobierno. Bueno, ayer con algunas declaraciones bastante fuertes, Carlos de Grandi dijo que no se va a permitir tocar, o que no va a permitir que nadie le toque el trasero, la cola, como sería, según, fueron un poco más fuertes las expresiones, pero bueno, hay que decir que esto tiene que ver primero porque todavía no ha habido ninguna comunicación oficial, porque el gobernador ha hecho anuncio en los medios y todavía no se lo ha comunicado a ninguno de los intendentes, pero también al senador por el departamento San Lorenzo. Insisto, los términos son bastante duros. Me siento engañado, prácticamente me siento gorreado, ha dicho ayer Carlos de Grandi respecto a lo que tiene que ver con su relación con el gobernador de la provincia. Dijo que esto también ya viene con una situación anterior, que tiene que ver además con que esto ya se prometió en algún momento, que después de mucho tiempo pudieron contactarlo al gobernador Antonio Bonfatti. Recordemos que este proyecto se iba a hacer en 90 días, ya pasó un año y medio, todavía no se volvió a conocer el proyecto. Dicen que ahora va a costar 40, cuando en realidad hasta hace un tiempo atrás iba a costar 12 millones, pero nadie vio ningún tipo de proyecto oficial, lo cual está generando obviamente esta preocupación, este enojo, este malestar del intendente de Puerto General San Martín, Carlos de Grandi, con el gobernador de la provincia. Una disputa hoy instalada también en los medios de comunicación, que pareciera no tener fin entre un mandatario de una ciudad importante, hombre que responde al justicialismo, y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Estás escuchando Síntesis de la Región. Si te querés comunicar, si querés opinar sobre algún tema que involucre a tu pueblo, a tu ciudad, incluso también a la coyuntura provincial, lo puedes hacer escribiendo al 0342-155-4836-42. En instantes vamos a seguir viajando por la provincia de Santa Fe, vamos a estar mostrando las diferentes realidades. Aquellos temas que, como decimos siempre con Diego, no tienen lugar o no se pueden encontrar en los grandes medios de comunicación, sí tienen espacio aquí en la radio pública. Y para eso también te invitamos a visitar el portal más completo de la región. Estamos hablando de la provincia en un solo lugar, en una plataforma digital como es el www.sintesisdelaregion.com.ar. Todos los días, de manera diaria, más de 14 noticias que involucran pueblos, ciudades, paraje de la Bota Santafesina. www.sintesisdelaregion.com.ar. Departamento 9 de Julio, Departamento Garay, Departamento San Martín, Departamento de las Colonias, Departamento Vera, Departamento General Obligado, Departamento General López, Departamento Rosario, Departamento Caseros, todos ellos, Departamento San Cristóbal, Castellanos, se ven reflejados a través de su actualidad y diferentes temas que abordamos aquí en Síntesis de la Región. Y que seguramente en un rato también vamos a seguir repasando, porque nos quedan todavía muchos temas en el tintero para el día de hoy, pero llegó el momento de establecer una nueva pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, seguimos recorriendo, seguimos contándote toda la información regional de la provincia de Santa Fe. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, del Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. llegamos hasta acá, llegamos hasta acá, vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez, y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Por esta vez, y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener pa' fumar. La Vela Puerca interpretó Mi Semilla. Muy bien, continuamos aquí en Síntesis de la Región, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe, seguimos contándote noticias importantes en cada uno de los pueblos, ciudades y departamentos de la geografía provincial. En estos minutos que nos quedan en esta última etapa, le mandamos un saludo a nuestra compañera, colega, fotógrafa aquí de Santa Fe, Carolina Nicholson, que decía que estaba muy a tono con este tema que estábamos escuchando recién, así que un saludo muy cordial, un beso a Carolina, también fiel oyente de nuestro programa, pero ahora llegó el momento de viajar, de presentar un nuevo contacto telefónico en Síntesis de la Región. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Muy bien, y en esta oportunidad le agradecemos la amabilidad de atendernos al senador por el departamento Belgrano, Alberto Crosetti. Con él vamos a charlar sobre esta iniciativa importante que ya desde hace un par de años se viene trabajando, que es la posibilidad de construir una sala de extracción y fraccionamiento de miel allí en la ciudad de Las Rosas, que permita también abarcar a productores de todo el departamento Belgrano. Senador Crosetti, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal, Diego? Un gusto. Buenas tardes. Gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, después de muchos años, de mucho tiempo de gestiones, empieza a transformarse en una realidad esta posibilidad de avanzar en la construcción de esta sala de extracción y fraccionamiento de miel. Sí, bien lo decía, muchos años de gestión, un tema muy importante para apoyar a los apicultores que hay en la zona, y comenzamos con la idea pidiéndole un terreno ocioso, allí desocupado, a Vialidad Provincial, a la vera de la ruta, a la altura de Estación Iturraspe, entre Buquet y Las Rosas, sobre la ruta 65, que después de una gestión en conjunto con el intendente de la ciudad de Las Rosas, logramos la dación del terreno, y empezamos con este proyecto, presentándolo en Nación, en el Ministerio de Agricultura, para construir una sala de extracción y envasado, que sirva para todos los apicultores del departamento. Estas cuestiones colectivas a mí siempre me gustan porque ahorran esfuerzo, y muchas veces el esfuerzo particular es mucho individual, es mucho más pesado, y logramos con esto, además, unir a todos los apicultores para también hacer reuniones informativas con la gente de la provincia, con la gente de la nación, también capacitación. Y bueno, y ahora están conformando una cooperativa. Uh-huh. Mi zona no se caracteriza por ser muy apícola, pero sí en los últimos tiempos hay gente muy interesada y bueno, es una actividad que fomentándola un poco más que va creciendo. Y teníamos un poco el problema de que en la época más dura, que es el invierno, había falta de floración para la abeja, y ahora han aparecido los cultivos de colza. Uh-huh. Que todos sabemos que tienen florece mucho, y eso ha aliviado un poco la situación y ha animado también a nuevos apicultores a meterse en esta actividad, ¿no? Uh-huh. Y en esto también, senador, nosotros recordamos que hace un tiempo no muy lejano, tanto usted como el senador Baucero habían estado en Buenos Aires reunidos con el jefe de gabinete, con Jorge Capitanich. ¿Surgió allí la posibilidad de algún tipo de financiamiento? ¿Se charló alguna posibilidad de poder lograr algún acompañamiento desde Nación también para esta iniciativa? Sí, sí, hemos sido muy acompañados por el jefe de gabinete, que automáticamente a partir de esa gestión empezó a prosperar el pedido que teníamos. Uh-huh. Un pedido de alrededor de 800 mil pesos, mejor dicho, la inversión total es 800 mil pesos entre la bajada de la posibilidad de tener allí corriente, energía eléctrica, y bueno, el proyecto presentado fue de casi 700 mil pesos y prosperó a partir de la intervención del jefe de gabinete y de toda la gente del ministerio, que la verdad se movieron hasta la zona. Hicimos un par de reuniones con los apicultores. Fue un trabajo muy bueno donde, bueno, te vuelvo a repetir, las cuestiones colectivas son importantes, con el apoyo y el interés de todos los productores, tanto de Armstrong, de Las Parejas, de Montes de Oca. Hay, pues, repito, como no es una zona muy apícola, pero hay muchos y productores que han intensificado esa tarea a raíz de todas estas charlas y difusión. Otros han comenzado con la actividad. Bueno, esperamos ahora el comienzo de la obra en pocos días más. Ya hemos alambrado todo el predio, se ha pintado el alambrado, se hizo la forestación, que estábamos en época, se hizo una cortina forestal también, y ahora vamos a empezar a descargar los primeros materiales conjunto, esperando que la empresa provincial de energía conecte allí la energía. Y bueno, es una tarea que va a ir adelante y van a contar allí los apicultores con una sala de extracción y envasado con todos los requisitos que implica el SENACE y toda la parte contenida, la parte de bromatología, para que el producto esté en condiciones para la venta en las condiciones que se requieren, ¿no? Senador, buen día. Senador, usted reiteró en varias oportunidades que la zona del departamento de Belgrano, bueno, no es muy rica, no está muy desarrollada, si se quiere, en lo que es la actividad apícola, pero de igual manera quisiéramos saber en esta charla que seguramente usted tiene con alguno de los productores, ¿cuánta expectativa se crea en torno a la construcción de esta sala de extracción y fraccionamiento de miel? ¿A cuántas personas le podría dar trabajo? Y vuelvo a insistir, que pueda propiciar de precedente para un mayor desarrollo allí en el departamento. No, sin duda que va a ser disparador para eso, y es importante la actividad. Yo digo, no tanto a lo mejor como la zona de Entre Ríos, uno conoce. Uh-huh. Otras zonas donde es mucho más fuerte, pero en mi zona se caracteriza sobre todo por la producción de soja, ¿no? Y en la industria de la metalmecánica, ya que están Las Parejas, Santos, Las Rosas, pero es una actividad que también tiene lo suyo y que, bueno, es una salida también para mucha gente que busca, ¿no es cierto?, una actividad, un emprendimiento, y muchas veces no tiene la posibilidad de hacerlo. Si le brindamos las herramientas desde el Estado, a través de una cooperativa que, como le decía, ya está en conformación, donde se agrupen los apicultores, tenemos la idea de que también, y ya lo hemos charlado con el Ministerio de Agricultura de la Nación, que una vez terminada con esta obra, también agregar un galpón para que los propios apicultores puedan allí hacer todo lo necesario que en madera, una pequeña carpintería. Uh-huh. Donde ellos puedan hacer las salsas, donde puedan hacer los cajones, en fin, apoyarlo fuertemente, porque es una actividad que tiene buenas posibilidades, hay demanda de miel, el producto siempre se vende de una forma u otra, a granel o envasado, en pequeño envase para la venta directa. Así que ahí tenemos una experiencia de un productor en la zona también importante, que él hace ya el envasado en su establecimiento, y bueno, podemos ver, muchas veces yo he ido a la ciudad de Rosario y he visto en góndola ese producto. Así que bueno, hay buenas expectativas, lo que pasa que los pequeños productores no pueden cerrar toda la cadena, y creemos que de esta manera, estamos convencidos de que de esta manera le damos la herramienta que le falta para que ellos puedan dar un salto competitivo. Preguntarle, senador, ya que estamos y aprovechamos la amabilidad que ha tenido de atendernos respecto a esto que usted decía, soja, metalmecánica. En las últimas horas hablábamos, por ejemplo, con el intendente de la ciudad de Las Parejas respecto a lo que ha sido una gira de empresarios por Rusia, pero teniendo en cuenta todo este panorama económico que tiene su región, ¿qué otros temas pudieron abordar en su momento con el jefe de gabinete Jorge Capitanich que tiendan justamente a buscar mejoras y fortalecer el sistema productivo de esta región como es el departamento Belgrano? Mire, el departamento atravesó hasta el año pasado una muy buena situación, muy buena demanda de la maquinaria agrícola, precio sostenido de los commodities y de los granos. Hoy estamos en un problema, seriamente, porque ha bajado demasiado en Chicago el precio de la soja, del maíz, a valores que ya no hacen rentable. En el caso del maíz no lo hace rentable en absoluto, vamos a tener una merma muy importante en la siembra de maíz, que es un cultivo que se usa para rotación y para preservar el suelo, ¿no? Es muy interesante, importante que se haga el cultivo del maíz, porque permite la conservación del suelo más que cualquier otro cultivo. El monocultivo de soja tiene sus perjuicios en este sentido, y hay que hacer una rotación con trigo y maíz. Y en las dos situaciones estamos complicados, por el precio y la dificultad de colocar el trigo, y por el bajo, extremadamente bajo precio del maíz, que todos los productores conocemos que el maíz es altamente costoso realizar su siembra, y también precios que hoy han caído demasiado bajos en la soja. Estamos complicada con la actividad agropecuaria, esperando que de alguna manera haya alguna solución, ¿no? Porque de seguir así se va a reducir mucho, como le decía, la siembra de maíz especialmente, va a haber un vuelco hacia la soja, y eso no es bueno para la conservación del suelo y el medio ambiente, y también con pocas expectativas de que el productor agropecuario pueda invertir, porque se aleja demasiado la relación soja o cereal implemento agrícola, y creo que va a afectar demasiado las expectativas de las fábricas de implementos de la zona, ¿no? Que son muy importantes. Senador, lo llevo, si me permite, más al ámbito legislativo, porque usted, más allá de ser el senador por el departamento Belgrano, también preside una comisión muy importante, como es la Comisión de Industria y Comercio, y por estos días, bueno, sabemos que se celebra el Día del Empleado de Comercio, y queríamos consultarlo cuál es la situación en la Cámara de Senadores de este proyecto de descanso dominical de empleados de comercio en la provincia de Santa Fe. ¿Qué grado de avance ha tenido en este último tiempo? Y nosotros es un tema que lo hemos debatido mucho, como corresponde, sin ninguna duda, para eso están las comisiones y está el Poder Legislativo. Hemos convocado a todas las partes, empresarios, a cámaras de comercio, pequeños, grandes, y al gremio, que indudablemente es uno de los que más pide por esta ley, en defensa de que tenga el empleado de comercio la posibilidad de disponer del día domingo para el esparcimiento y para su familia, ¿no? Sin duda que hemos encontrado posiciones muy encontradas entre aquellos, los grandes establecimientos comerciales, con la demanda del gremio de empleados de comercio. Estamos buscando allí un término medio para tener una ley que sea cumplible, que sea aplicable. El proyecto que vino de diputados, ya tenemos un borrador de modificación, donde, bueno, en primer lugar, en las excepciones estamos teniendo más metros cuadrados para locales que pueden abrir los días domingos. También se permite la apertura con el primer empleo y con pasantías. Y otra de las modificaciones es que, bueno, los feriados largos, los demás feriados hemos tratado de que allí se pueda trabajar. Preservamos el corazón, la médula de la ley, que es el feriado dominical, con algún borrador ya para estos días tener un dictamen definitivo, con la opinión de todos los legisladores, que es divergente en algunos temas, en algunos artículos de la ley, pero pienso que vamos a llegar a un acuerdo. Si no es hoy, yo tengo reunión de comisión, si no es en esta reunión, en la próxima, ya como para emitir un dictamen que preserva esencialmente la posibilidad de que el empleado de comercio pueda disponer del día domingo. Tenemos allí alguna divergencia en que algunos legisladores proponían que no sea todo el domingo, sino que algunas horas que le permita estar en el mediodía en su casa al empleado. Pero bueno, estamos definiéndolo en estas horas y vamos a tratar de tener un dictamen para la semana que viene o alguna semana más. En esto, senador, también, y en función de lo que usted plantea, en función de lo que seguramente van a ser estas modificaciones que usted está anunciando, esto también ya lo han podido ir charlando con los legisladores y con los diputados, como para tener algún grado de acuerdo, y en función de que no sea una disputa entre ambas cámaras y que pueda haber un consenso definitivo, y quizás antes de fin de año la ley ya tenga sanción definitiva. Sí, lo hemos charlado. Inclusive yo, cada reunión que convoqué de la Comisión de Economía, lo hice con la participación de todos los senadores, no solamente cerrada la participación de los integrantes, sino que con todo el bloque justicialista y con todos los bloques de la oposición, tanto radicales como socialistas. Hemos dado una apertura muy grande para que no se dé el mismo debate en las distintas comisiones, ¿no? Porque volver a convocar a la gente, volver a convocar a los mismos actores, nos pareció que en eso es una pérdida de tiempo. Y también hemos hablado con diputados, así que pensamos que, la verdad que yo particularmente me he tenido una dicotomía allí, porque cuando uno escucha al sector empresario en la posibilidad de que se puedan perder puestos de trabajo, y después la necesidad que tiene el gremio de que sus afiliados reclaman el descanso dominical, indudablemente uno tiene allí algunas dudas que hemos tratado de aventar en la medida que nos hemos seguido reuniendo en muchas ocasiones con todos los actores. Particularmente yo estoy convencido de que por allí debemos volver un poquito al encuentro de la familia, a la posibilidad de que el día domingo sea un lugar de encuentro para la familia, que ha ido perdiendo un poco en estos años a raíz de estas nuevas costumbres de que el comercio esté totalmente abierto los días domingos. Fíjese que en los pueblos del interior, caso mi pueblo, se han puesto de acuerdo los dos supermercados y el día domingo cierran, ¿no? Y así ocurre en muchos pueblos de chicos del interior. Indudablemente que también debemos legislar para los grandes centros, y ahí es donde nos encontramos con una diferencia que manifiestan los actores, por ejemplo, de este tema de Rosario y Santa Fe, donde ya el shopping se ha vuelto una costumbre de un punto de encuentro, un lugar de encuentro, y allí la gente va a hacer la compra, ¿no? Entonces, ahí tenemos que amalgamar un poco todas esas situaciones y queremos hacer una ley que pueda ser aplicable y que atienda mínimamente la sugerencia de todos los sectores, ¿no? Vamos a estar atentos, senador, tanto a esto que usted nos plantea como también a lo que nos ha contado sobre esta experiencia importante de la planta de extracción de miel allí en la ciudad de Las Rosas. Como siempre, le agradecemos la amabilidad y la gentileza para con la radio pública y la predisposición para charlar sobre todos estos temas. Al contrario, ha sido un gusto y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. La palabra del senador Alberto Crosetti, senador por el departamento Belgrano, además es el presidente de la Comisión de Industria y Comercio en la Cámara Alta, que nos ha contado primero estas experiencias que se empieza a llevar adelante en la ciudad de Las Rosas, que es la construcción de una planta de extracción y fraccionamiento de miel a partir de los acuerdos a los cuales han llegado con la provincia para la cesión de un terreno y los fondos que está aportando el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y después lo hemos consultado sobre este tema de debate importante que ha generado mucha polémica en el último año en la provincia de Santa Fe. Hay una media sanción de diputados respecto al descanso dominical. Ha confirmado Crosetti que habrá modificaciones entonces en la Cámara de Senadores. Habrá que ver también si los consensos ya se alcanzaron con los diputados para que antes del fin de año la ley tenga sanción definitiva. Pero bueno, el tema descanso dominical sigue siendo un tema discutido aquí en la legislatura santafesina. Exactamente, que tiene que ver con, volvemos a insistir, con los derechos de los trabajadores a horas inclusive de que se celebre el Día del Empleado de Comercio, que tradicionalmente se festejaba, se celebraba los 26 de septiembre y que ahora se ha trasladado al 29, por lo menos por única vez. Otro de los temas también que no queríamos dejar de remarcar y que inclusive lo estuvimos profundizando en los últimos días con nuestros corresponsales tiene que ver con la llegada del gas a pueblos, a localidades, más que nada el departamento de Las Colonias. Lo que es Sarmiento, lo que es Pilar, lo que es Nuevo Torino, lo que es Felicia, lo que es Providencia, lo que es Sotomayor, lo que es Progreso, lo que es Santo Domingo, Cululú, pueblos que tienen un auge, un crecimiento muy interesante y que la llegada del gas, uno entiende que con la llegada de los servicios se comienzan a complementar y a desarrollar aún más porque empresas e interesados deciden invertir en estas localidades de crecimiento y que más aún cuentan con este servicio. Y se está hablando por estas horas con estas localidades, con esta oportunidad de concretar la llegada del gas natural que le suma importancia, donde bueno, seguramente se va a trabajar en estrategias comunes para que esta oportunidad sea una realidad aprovechada por no solamente por los presidentes comunales, sino por todo el sector, haciendo valer lo que es el poder hacer activo desde los legisladores. Estuvo el senador por el departamento recorriendo y reuniéndose justamente con estos presidentes comunales de estas localidades que hablábamos y señalábamos anteriormente, pero la llegada del gas, como la llegada de cualquier servicio, posibilita el crecimiento de todos los pueblos. Así que sería una oportunidad muy importante. Vamos a estar atentos a este avance, a estas reuniones que mantienen más de 10 localidades, en este caso del departamento de Las Colonias, para que llegue el gas y que para que se puedan desarrollar de manera mucho mejor los pueblos y las ciudades de la provincia de Santa Fe. Y seguramente lo vamos a estar profundizando en los próximos días con algunos de los actores que están participando de este importante proyecto, pero ahora nos vamos. Ya nos estamos despidiendo, les contamos que Cielo Sarazo ha sido nuestra productora en el día de hoy, nuestra coordinadora en piso, que hemos tenido a Luciano Fraga y Marcos Milesi como operadores acompañándonos en la técnica, que han estado los compañeros que integran nuestra red de corresponsales también siendo parte del programa del día de hoy, que nos volvemos a encontrar mañana una vez más en estas dos horas de radio que simplemente hemos denominado Síntesis de la Región. No sé si pensar si eres el ángel que cuida mi camino. No sé si pensar si merezco todo este cariño que has visto en mí. Cómo me regalas tu verdad y tu cielo, que en esta vida ya no quiero otros besos, y cada día tú me das tu total. No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano, y quiero pensar que es la suerte que me arropa del frío. ¿Qué has visto en mí? Regalas tu verdad y tu cielo, que en esta vida ya no quiero otros besos, y cada día tú me das tu total. Y pienso que si no existes yo me muero, en mi cabeza había un sueño que se ha hecho realidad. Y quiero contarle a esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.